Bueno, Emilio, contanos cuál es el marco de este encuentro con los concejales de Madrid. Bueno, buen día ante todo. Estos nos hemos juntado con los concejales del Frente para la Victoria, en este caso Alejandro Suárez y Diego Santos, a partir de un proyecto que está llevando adelante el sindicato referente a los docentes municipales, en la equiparación de lo que es la titularización respecto a los empleados, al general de los empleados que son empleados dentro de la 23-29. Este es un proyecto que se ha tratado en diversas oportunidades dentro del ámbito de la mesa de la función pública y hasta el momento no hemos tenido respuesta. Estamos ultimando los últimos detalles, lo vamos a presentar como proyecto propio a través del concejal Diego Santos, eso por una parte. Y la segunda parte, bueno, que lo hemos convocado para ver en qué podemos colaborar y cómo podemos trabajar en conjunto respecto a las medidas que se intentan implementar a partir del nivel nacional y seguramente que a los trabajadores municipales nos va a afectar, como son el tema de la zona, o los jubilados municipales nos afecta como el tema de la zona y el tema de las asignaciones familiares. Así que, bueno, ver si se puede trabajar algo en conjunto y exteriorizarlo a nuestros compañeros. ¿El pase a planta es un proyecto que está en vigencia, que ya se lo está trabajando con el Ejecutivo Municipal. En este caso, es que los docentes municipales no cobran títulos, ni secundarios ni terciarios. Sí, o no se los prevé dentro de su hora cátedra. Sí, el resto de los trabajadores municipales. Entonces estaríamos en una situación de desigualdad. ¿Eso no es un beneficio que viene con el pase a planta? No, directamente tendría que ser un beneficio que tendría que estar a partir de su contrato. ¿Sí? En este caso no se cumple ni siquiera con los titularizados tampoco. Entendemos que los empleados municipales nucleados en el 23-29, la carga horaria son de 6 horas semanales, perdón, son de 30 horas semanales. En este caso, los docentes tendrían hasta 30 horas semanales, pero bueno, tendría que equipararse a partir de un porcentaje de acuerdo a un promedio, ¿no? Ergatur, ¿por qué empezaron por el Centro para la Victoria buscando hacer algo en conjunto por las medidas nacionales y no con todos los concejales? No, lo que pasa es que surge a partir de las reuniones que hemos tenido, trabajando en proyectos, no puntualmente de eso, pero sí surge de las conversaciones que venimos llevando adelante. El concejal Tuciot se pone a disposición respecto a eso con nosotros, de ver la problemática. Por supuesto que vamos a tratar y vamos a pedir al resto de los concejales que acompañen estas iniciativas del sindicato y justamente en beneficio no solamente de los trabajadores municipales, de los jubilados municipales, sino de la comunidad toda. ¿Y qué tendrían los concejales en este sentido? No, lo que pasa es que ahora vamos a empezar a hacer un comunicado y vamos a juntarnos con ellos. Como viene la concejal Fusión en este caso, invitamos a todos los concejales, bueno, nosotros nos desplazaremos hasta donde sea, pero bueno, la idea es hacer algo en conjunto y de apertura no partidaria, sino directamente como representantes de distintos sectores, en este caso nuestro, de los trabajadores y ellos de la comunidad.